Así que bueno, ¿la tenemos a Elena ahora? Hola, Elena. Hola, ahora estamos mejor, me parece. Excelente, sí, se escucha perfecto. Bueno, bienvenida a Primera Tarde, primero que nada. Bueno, muchísimas gracias por contactarnos. Bueno, Elena, bueno, 13ª Jornadas Pampeanas que organizaron y que venía, justamente lo contaba ahora mientras hacíamos un poquito de tiempo y te volvíamos a llamar con algunos anuncios, ¿no? Muy, muy interesantes. ¿Qué nos podés contar vos ahí desde tu perspectiva de organizadora? Mira, nosotros hace un año y monedas, casi 2 años ya que estamos en la comisión del COPROGNA, y era una asignatura pendiente que teníamos porque la 12 jornada fue hace como 6 años, 7 años. Mirá. Así que teníamos que organizar esta era uno de los objetivos principales que nos pusimos. Pero esta vez la organizamos no para que sea solamente información académica o de investigación, como eran las anteriores, sino darle muchísimo más espacio a lo que necesitan, ¿no es cierto?, los matriculados que trabajan independiente para conocimiento. Así que lo nuevo fue que estuvieron todos los organismos estatales en los cuales el profesional tiene que trabajar haciendo informe, claro, para explicar, o sea, para bajar lo que necesitaban y explicarles y ponerse a disposición. Realmente fue re lindo porque tanto ellos como los profesionales pudieron verse la cara desde en otro medio, ¿no es cierto?, donde no era entregar papeles, sacar papeles, que está mal, que está bien, que trae esto, que te falta. Así que eso fue lo fundamental, y después las conferencias que hay, conferencias plenarias que están relacionadas con el ambiente y con el cambio global. Ahora va a haber una mesa redonda, se va a terminar con una mesa redonda con cambio global y geopolítica, o sea que se apuntó, ¿no es cierto?, a la actualidad en ambiente. Por eso también que le pusimos ambientales, no solamente son jornadas pampeanas de ciencias naturales, sino que se puso ambientales también para justamente hacer notable, ¿no es cierto?, esa diferencia que hubo con las anteriores. Tal cual. No, y además que, bueno, es increíble la cantidad de... A nosotros nos toca en este segmento entrevistar muchísimas técnicos, especialistas, ¿no?, en lo que tiene que ver con medio ambiente, y es muchísimo el compromiso, más en esta nueva era, ¿no?, que se está dando, en donde pareciera que hemos caído un poco, ¿no?, en razón de que tenemos que empezar a cuidar o empezar a realizar actividades amigables con nuestro medio ambiente. Sí. Esa justamente es la tendencia que tratamos de tener siempre a la vista, ¿no es cierto? Donde no es solamente llenar papeles y hacer informes para hacer lo que se debe hacer, sino que dentro de esos informes, ¿no es cierto?, a trabajar con cambio climático, trabajar con, o sea, darle mucho más, ¿no es cierto?, a lo que son los impactos y cómo mitigarlos y cómo hacer que no sean, o sea, que no sean solamente informes así nomás, sino que tratar, así nomás no, perdón, informes con lo que piden, sino que dentro de esos informes estén todo lo que es la importancia del ambiente, ¿no es cierto?, en la industria que se está informando. Tal cual. Eso estamos tratando y ambiente está tratando, o sea, estamos trabajando muy con ellos, así que, y nosotros, la labor que nos toca hacer es informar a nuestros matriculados al respecto, entonces nos estamos apoyando en ese sentido con estas instituciones. O sea, el ambiente es primordial, el cambio se está dando, por lo tanto todos tenemos que contribuir a que ese cambio sea lo más lento posible para poder adaptarnos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y mencionabas esta mesa redonda que va a ser ahora en unas horas. ¿A qué hora va a ser esta mesa redonda? No tengo el programa, pero va a ser, no sé, son 5:30 o 6 de la tarde. Ajá. Y es geopolítica y cambio climático. Va a estar espectacular para venir a escucharla e intercambiar, sí. Qué interesante. Recién estuvo de ambiente y también hubo una de ambiente y del cambio de chip que hay que hacer, ¿no es cierto?, en cuanto a instituciones que son educadoras, ¿no es cierto?, que justamente educan a la gente que trabaja para darle que no sea todo económicamente rentable, sino que empezar a decir, bueno, conviene esto para el ambiente y no voy a ganar tanto dinero en la actividad. No, la conferencia que terminó recién estuvo muy buena también. Y bueno, y muy ayornados a lo que la pandemia también nos dejó, que podemos decir un poco que si hay algo positivo en todo esto, ¿no?, entre comillas, fue el tema de la virtualidad. Y ustedes apostaron en esta 13ª jornada a hacerlo bimodal, ¿verdad? Hacerlo bimodal, sí, sí, hubo más que nada gente de Salta la que aceptó este tipo de intercambio. Yeah. Así que tenemos muchas ponencias de ellos. Qué interesante, porque justamente eso Elena generó también, ¿no? Las relaciones, el poder hacer, traer gente que antes era muy costoso porque había que traerlos para acá, que pasajes, que estaría. Bueno, ahora es otro el intercambio de la virtualidad y se puede acceder mucha más gente inclusive. Sí, sí, sí. Las herramientas que van a quedar para siempre a partir de esta virtual, de este COVID, son una de ellas, la virtualidad, que no se va a ir más, porque es una herramienta que realmente facilita un montón de contactos y de actividades que antes no se podía. Totalmente, totalmente. Bueno, una de las grandes anuncios también fue el tema del mapa paleontológico de la provincia también, ¿no? También, también. Y no sabes lo contento que está la gente de haberlo hecho, lo feliz que está de haberlo podido hacer. Y además la herramienta es una herramienta súper importante para todos los que trabajamos en ambiente también, ¿no? Porque es tener a mano la ubicación de los lugares donde dice tengan cuidado acá, fíjense acá, si llegan a encontrar algo, paren. Ustedes necesitan un alguien que les esté mirando las actividades para ver si hay o no hay algo. Y realmente es súper importante tener una herramienta de ese tipo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y justamente un trabajo realizado y que tiene que ver muchísimo, como vos decís, con muchos de los estudiantes, de los profesionales que fueron saliendo de la facultad, que hoy por hoy son parte de estos estudios. Debe ser también un orgullo muy grande. Sí, sí, sí. Y estas jornadas lo que sirven es para que se conozcan, ¿no sabés? O sea, no solamente son las exposiciones y todo, sino que hemos logrado tener intervalos con cosas ricas para que coman, para que estén, para que se queden. En el almuerzo tener cosas chiquititas también para que ellos se puedan quedar. Y no saber los ambientes acá de trabajo, de charla, de intercambio que se forman adelante de estas mesas con un poco de comida, café, jugo, lo que sea. Y las catas de vino y de cerveza que hubo también fueron, o sea, 50, 60 personas charlando de cosas varias durante 2 horas. O sea, en ese sentido fueron las actividades que se realizaron, ¿no es cierto?, que acompañaron esta actividad así académica y de difusión, también sirven para que se pongan mucho más en contacto, se conozcan, se charlen sobre temas. En ese sentido estuvo buenísimo también. Totalmente. Elena, y también algunos de los que expusieron fueron estudiantes, ¿verdad? Hubo exposiciones de ellos. Sí, sí. ¿Qué desafío para ellos? Sí, sí. En la universidad hay, cuando hay proyectos de investigación, muchos de ellos incorporan a estudiantes al trabajo. Y a su vez, esos chicos, ¿no es cierto?, trabajan durante el desarrollo del proyecto y pueden usarla como tesina final. Entonces es interesante verlos mientras están trabajando, exponiendo su trabajo después en tesina y después trabajando en los proyectos como profesionales. Eso se dio en varios casos. Mirá vos. Y la otra que, bueno, hablabas hoy de esta mesa redonda conformada, ¿no?, también en donde se va a hablar un tema tan importante como el tema del cambio global y el medio ambiente y demás, sobre todo para educadores, y los mencionaste. ¿Qué desafío también para esta era, para esta nueva camada de educadores que estén a cargo, ¿no?, de estas materias, cómo enseñarlas, ¿no? Sí, sí, por eso pensamos en la forma de mesas redondas, donde se exponen temas en forma simple, al lado, ¿no es cierto? Uno se sienta al lado, entonces tenés esa posibilidad de intercambio fácil, o sea, no es nada rígido, sino estás ahí al lado y podés hablar y podés preguntar y podés dar tu opinión sin ningún tipo de problema. Las mesas estas así son de trabajo, son súper importantes para este tipo de temas. Elena, ¿vos crees que ahora es un desafío, es un compromiso? A ver, el compromiso creo que en cierto punto cuando uno elige estas carreras y a la hora de sentarse o pararse frente a un alumnado siempre está, ¿no?, de poder transmitir un poco el cuidado en cada materia, en cada cosa que uno enseña, ¿no? Pero ahora está como más... Y me imagino que debe ser como más enrollado, más complicado el tema de cómo enseñar, porque hoy es como que es importantísimo el transmitir sí o sí, ¿no? Que el otro entienda realmente cómo tiene que hacer las cosas. Sí, ese es un cambio que se tiene que dar lo más rápidamente posible, ¿sí? Es el problema que hay, que uno viene con toda una historia de cómo dar clase, de los programas que hay, de las currículas de cada carrera, y eso se tiene que ir cambiando cada vez más rápido para poder justamente tratar temas que sean de hacerse amigo de lo ambiental, de decir, yo no soy alguien todopoderoso dentro del mundo, sino que yo soy un animal más caminando sobre la tierra, ¿no? Entonces, si yo no puedo caminar, tampoco puede caminar el resto, y si el resto no puede caminar, yo tampoco voy a poder caminar. Entonces, entenderse como parte de la tierra, como parte de la vida de la tierra, es súper importante. Por lo tanto, yo creo que se está apuntando mucho más rápidamente que antes justamente a concientizar. Los chicos ya vienen con otra cabeza, chicos y chicas, ¿no? Sí. Ya vienen con otra cabeza cuando vienen al aula, y justamente hay muchos que les interesa el cambio, ¿no es cierto? Y si hacemos esto, ¿por qué no? Y si hacemos lo otro, ¿y por qué no se hace así? ¿Y por qué no? Todas esas cosas entran a aparecer y esas cosas producen cambio. Totalmente. Elena, bueno, entonces hoy es el último día. Me imagino que van a descansar ahora este fin de semana a pleno después de tanto movimiento. Sí, muy, muy activo, mucha actividad, sí. Sí, desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche estábamos acá continuamente, por lo menos los organizadores. Seguro. Sí. Elena, bueno, muchísimas gracias. Sí. Bueno, gracias a ustedes por hacer difundir este tipo de actividades, que son súper importantes. No, bueno, por favor. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, chau.